dicen los compas. Mi nombre es Edison Villa, vengo de la ciudad de Medellín. Me encuentro, a ver, una referencia, muchas referencias, pero a ver. Discovery, mandan un señor y venden un programa que es Buscando el Dinero de Pablo. Me imagino que alguien ha visto esa cosa, ¿cierto? Y entonces muestran lo que ellos quieren mostrar de lo que es la ciudad de Medellín. ¿Qué más? A ver, existió un señor por allá, digo, en los años 50 nació, más o menos. En los años 70, ese señor vio las rutas del contrabando viables para hacer un negocio, y empezó a hacer un negocio contrabando, ustedes saben, el señor Pablo Escobar, después miró otras posibilidades y esas rutas se volvieron unas rutas majestuosamente organizadoras de algo que nosotros los vivientes en la ciudad de Medellín pues tenemos como una cosa que no es a mostrar, pero que de todas maneras no podemos hablar sin visibilizarla mínimamente. Esto que yo llamo las autoridades barriales tiene que ver es con un fenómeno producto de cosas que pasaron en los años 70, de cosas que pasaron en los años 80, de cosas que pasaron en los años 90 y en la primera década del 2000. 40 años más o menos de un proceso organizativo, digámoslo, de base, pero con otras intenciones, que se llama, bueno, el Estado colombiano, la parte jurídica, la parte judicial colombiana, la llama BACRIM, bandas criminales. La idea de la exposición no es como describir las bandas criminales, sino los efectos que para nosotros son necesarios, por lo menos mirarlos con lupa y hacer preguntas. De eso se trata entonces mi exposición. ¿Qué pasa? A ver, yo soy profesor en un colegio, en un barrio que para nosotros se llama Barrio Popular. Así pues es como lo denominan. Y el barrio se llama La Frontera y queda entre los municipios de Bello y de Medellín. En ese barrio existe una de esas bandas que se llama Banda Obacrín, que se llama Los Triana. ¿Por qué voy a poner como ejemplo Los Triana? Porque Los Triana nacieron en el tiempo en el que empezó toda esta industria, y ellos van a cursar 40 años. Yo soy profesor de muchos de los niños de ellos. Bueno, empezaron con la parte de ser trabajadores, mercenarios, en función de lo que se llama el narcotráfico, ¿sí? Como un fenómeno, digámoslo, sociológico para nosotros, estudiando pues estos temas. El narcotráfico no solamente para nosotros es la parte que se dedica a traficar drogas. En Medellín el narcotráfico empieza a generar un formato cultural y de identificación que para nosotros es nocivo. ¿En qué sentido? En que estas personas que empezaron a trabajar con Pablo Escobar después se volvieron una organización comunitaria que para la fecha de hoy es una organización que se vuelve una autoridad territorial en el sentido de que cubre el control del territorio, digamos, es el dueño, por ejemplo, de las distribuidoras de las arepas pues para Antioquia es una cosa así como para ustedes puede ser los panes. La tortilla. Una tortilla para nosotros es una tortilla de maíz, un poquito más gruesa que las tortillas de ustedes, son normalmente de trigo. Bueno, las arepas, todos los antioqueños, digo yo, y todos los de Medellín comemos arepas todos los días, en las mañanas, en las tardes, en las noches. ¿Sí? Las arepas es un negocio tremendo, si uno lo ve desde el punto de vista de los negocios. En el mundo de la vida de nosotros, las arepas son fundamentales. Controlar las arepas es una cosa que no se había pensado. Bueno, que haya un grupo que quiera vender arepas, está bien, ¿cierto? En la ley, digamos así, del mercado, en el modo de producción capitalista, muy bien, no hay problema. Controlar la venta de los huevos, también nosotros, Medellín, Antioquia, Colombia, comemos arepa con huevo en el desayuno casi todos los días, ¿cierto? Controlar la distribución y la venta de los huevos, pues tampoco dice tienen un problema, ¿cierto? Controlar el uso de las calles como parqueaderos. Hasta ahí no decimos, pues, el control de las calles es una cosa que en la ciudad se llama espacio público y normalmente es coordinado por la administración, es decir, el alcalde. Que lo controlen unos señores que tienen, digamos así, una perspectiva cívica de ayudar a la movilidad, bien. Hasta ahí no hay problema. Controlar el cuerpo de las niñas, ¿sí? Controlar el cuerpo de las niñas es que muchas de las niñas que nacen en ese contexto pueden ser objetos de disputa para ellos, ¿sí? Controlar el cuerpo de los niños puede ser también en ese sentido de mirar el cuerpo del niño como un objeto sexuado o sexual para ellos, pero también en el sentido de que los niños van creciendo en un ambiente que tranquilamente va siendo el ambiente de una organización que se llama la empresa barrial. Los niños empiezan a hacer trabajo de campaneo, después trabajo ya más de involucrarse, los mismos niños se disputan las cuadras para la venta de lo que nosotros en Medellín llamamos las plazas. Porque se nombra como las plazas, que son los sitios donde se compra la droga. Hasta ahí, digo yo, que parece que ya es muy normalizado esa vivencia. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que parece que el alcalde de cada una de las comunas es el que sea el dueño de la banda. Hasta ahí, pues digámoslo bien. Cuando una persona tiene una mejora en uno de los. Cuando una persona quiere hacer mejora en uno de los ranchitos, digamos, o en una de las casas, tiene que pagar un impuesto. Cuando una persona quiere hacer una fiesta, tiene que pagar un impuesto. Cuando una persona tiene un problema con otra, tienen que ir los dos a un lugar que sería donde se resuelven y se tramitan los conflictos, y hay un señor que los ayuda a tramitar, y a ese señor los dos que estén en conflicto deben pagarle por su ayuda. Cada fin de semana pasan unas personas puerta a puerta cobrando 2.000 pesos. 2.000 pesos, David, ¿cuántos serían 2.000 pesos? ¿Pesos colombianos? Como 10, 12 pesos por ahí. 12 pesos. De acá. 12 pesos de acá, listo. No es nada, pero es mucho. Si cada semana lo hace alguien y sin ninguna razón, ¿cierto? La autoridad barrial dispone de una población. Estamos hablando de un barrio. Pero estamos hablando de una ciudad que tiene 300 grupos como ese. ¿Sí? Estamos hablando de una ciudad que en todos los barrios tiene una dinámica como esa. Estamos hablando de una ciudad que por ahí el 50% de sus cuadras tiene una plaza de vicio. Estamos hablando de una ciudad donde la policía, donde los políticos, donde las personas que administran la justicia tienen que ver con los negocios. Estamos hablando de una sociedad, digámoslo así, que no necesariamente es narcótica porque todos seamos consumidores de droga. Estamos hablando de una sociedad que es narcótica porque parece que se fue construyendo a partir de... yo digo, Pablo Escobar no pensó en eso, ¿sí? Ni hay una persona así, con un plan así macabro. No, él tenía una idea de negocio y en su manera de hacer emprendimiento, pues terminó generando cosas como estas. Estamos hablando de Medellín, ¿cierto? Así como Medellín, hay unos Medellines más pequeños dentro de Colombia, llamémoslo así. Por ejemplo, Pereira. El caso Pereira es muy parecido al de Medellín. Pereira es una ciudad, ustedes, me imagino que llegó hasta aquí una telenovela y también una película a partir de un libro que se llamó Sin tetas no hay paraíso. ¿Sí? Para algunos que ven televisión, o, ¿sí? Por el asunto de cómo se vende toda esta parte que nosotros llamamos la pornomiseria. Es decir, se cogen historias y las vuelven sobre productos así culturales. Y Pereira era la ciudad donde estaba la niña que quería tener unos senos mejores para que, unos senos más grandes para que pudiese entrar en el mercado, ¿sí? Cosas así. Pereira es una Medellín pequeñita. Y así como Pereira, hay otros Medellines más pequeñitos que son pueblitos que están en esas. Lo de las autoridades barriales es porque realmente no se necesita, en Medellín yo pienso que no se necesita un alcalde para ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, para la movilidad de los barrios, lo que se llama los muchachos, ellos lo hacen. En Medellín no se necesitaría una persona, digámoslo así, o un capital que genere inversión para generar empleo. Como tienen lo de las arepas, como tienen lo de los huevos, también tienen las panaderías, pero también toda la parte que se llama el diversionismo para lo que se usa en el contexto de ese sector. En este caso, por ejemplo, pequeños casinos, los billares, bares, ¿sí? Bares donde también las niñas pues empiezan a tener una interacción diferente a lo que se tendría que ser una niña, ¿sí? O tendría que ser una niña en ciertas edades. Cosas así. Esa es una Medellín que para muchos es invisible. Es una Medellín que incluso para los que vivimos allí no es posible ver. Bueno, en el mapa, pues Medellín, ahí a un ladito de Bogotá, el primer mapa, en el otro, las comunas de Medellín, ponlo por favor, el otro, son 16 comunas, en todas las comunas tenemos, desde el estrato 1 hasta el estrato 6, tenemos la misma problemática. Claro, depende del factor clase, pues está distinto. No sé si han escuchado algo sobre el Parque Lleras, como un sitio emblemático para ir a buscar rumbo, fiesta, diversión, ¿sí? Y donde van muchos extranjeros, sobre todo europeos, porque parece que allí es el lugar preferido, digámoslo así, donde se encuentra la vida de la noche, que no hay ningún problema, pero la vida de la noche a un costo alto para las menores de edad de Medellín. ¿sí? Como un turismo muy especial, como un producto, digámoslo así, de la industria del turismo que alguien vende. En otros espacios, las mismas bandas se encargan de ese turismo, llevarlo también por las rutas por donde pasó Pablo Escobar, donde vivió Pablo Escobar, donde Pablo Escobar compró su primer carro, donde, ¿sí? Y todo eso pues nos vuelve a nosotros como que realmente nosotros a veces no somos nosotros, sino que somos como la irradiación de lo que pasó con Pablo Escobar. Y Medellín para muchas personas es como Pablo Escobar propuso que viviéramos. Yo creo que Pablo Escobar en su gran inteligencia nunca pensó en estas cosas. A donde quiero llevar la tesis pues, que yo estoy manejando en este caso, es que políticamente lo plantea un profesor que se llama Renan Vega Cantor. El narcotráfico fue una de las disculpas para, digámoslo así, construir un proyecto contra insurgente. En los años 70 se atraviesa un momento político muy importante de Colombia, se atraviesa como un factor que define las políticas desde ese momento hasta la fecha, como la intervención norteamericana en lo que se llamó la guerra antidrogas. ¿Qué pasa con esto? Que parece que para nosotros también es muy normal entender que los Estados Unidos quieren que no existan drogas en el mundo, ¿cierto? Y que por eso ellos las combaten. Y por eso la CIA y la DEA están pendientes de que no existan drogas en el mundo. Eso es como una sensación que nos hacen sentir a nosotros desde esa manera de ver el mundo. Realmente, lo que pasa es que el negocio de las drogas fue una, digamos así, una disculpa para intervenir un país que venía construyendo digámoslo así, una manera insurgente de salir de una dinámica política inconveniente para la mayoría. Pablo Escobar se nombra como el gran atravesado y el cartel de Medellín como el espacio que posibilitó que se hiciera el control contra insurgente por otros medios. En este momento Colombia tiene más de 10 bases militares que no son legales. Y en este momento se supone que se está, digámoslo así, controlando, digámoslo así, el uso de los narcóticos y el tráfico de los narcóticos. Solamente es preguntar qué pasó en los últimos días que el uso, digámoslo así, y las rutas y el proceso de narcotráfico creció más que cuando, por ejemplo, estaba las FARC en los últimos 3 años, y eso fue pues una sorpresa tremenda para todos, de más o menos de un 22% en el que venían controlando el narcotráfico como una dinámica económica, subió como a un 45%, en el sentido de que la mitad de la economía de nuestro país depende de la coca. La coca es para Colombia como el petróleo para Venezuela, digámoslo así. ¿En qué sentido? En el sentido de que la coca es nuestro principal producto de exportación. Los acuerdos con las FARC, en el caso, digámoslo así, colombiano, pues los acuerdos para el resto del mundo era lo más necesario, para muchos de nosotros también, pero los acuerdos no son los acuerdos. Los campesinos plantearon en los acuerdos hacer una reforma que implicara que el campesinado pudiese tener opciones dentro, digámoslo así, dentro de los derechos sociales y políticos, que no los tiene, que históricamente pues no los ha tenido, las FARC como un proyecto político a esos momentos plantea la necesidad de que se haga una distribución diferente de la tierra y unas oportunidades diferentes para los campesinos, que como único motivo económico de subsistencia pues les toca en sus territorios sembrar la coca. ¿Por qué pongo el tema de la siembra de la coca? Porque las personas en el modo de producción no moralizan, no penalizan, en el sentido de que la coca sería el elemento para sostenerse. Más o menos el 70% de la región rural de Colombia depende de la coca. Si todos sabemos eso, si nuestras autoridades saben eso, si se supone que Estados Unidos está en contra de los cultivos, pues me imagino que en 40 años de intervención algo hubiera pasado. La especulación es que el manejo que se le hace al negocio de las drogas es solamente para nosotros un sofisma, pero para ellos es el real negocio. Es el real negocio que, ya conectándolo con el mundo de la vida de Medellín, es así como funciona la ciudad, en el sentido de que parece que lo más importante no es cómo vivamos, sino de qué tenemos que sobrevivir. Medellín en este momento, un 50% de la ciudad depende de la plata que llega por el narcotráfico, o depende de las pequeñas empresas que se van generando de las bandas que se llaman Bacrín. Las Bacrín en los años 90 fueron contratadas como mercenarios en la guerra que se llamó también la guerra antinarcóticos. Entonces aquí empieza lo absurdo. Entonces, las bandas que distribuyen, las bandas que manejan los negocios, terminan siendo la disculpa, supuestamente para eliminar a la delincuencia. Entonces, ¿cuál era la delincuencia? Para nosotros, en este momento, ¿cuál era la delincuencia? Hablamos de que las bandas fueron utilizadas como un semillero de mercenarios en lo que se llamó una política contrainsurgente. Más o menos es así como nace como un fenómeno, nace como un producto, esto que se llama una sociedad narcotizada, no solamente porque use drogas, sino porque la dependencia de la dinámica de las drogas es la que de alguna manera le da vida.